cabido en los instantes hoy, de los que hieren, de los que venden algodón, las preguntas que hay sin resolver, las dejo atrás, sumidas en el tiempo y el espacio. Los retales de bandera.